mí por querer dejarme así. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Te vas a morir por mí. La culpa siempre ha sido mía y eso es lo que merecía. Mentías, mentías, te vas a morir por mí. Crees que solo tú sabes sufrir. Mentiras, a mí me duele como a ti. ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito no te puedo encontrar. ¿Qué sabes tú del dolor? ¿Qué sabes tú de llorar? Si cuando te necesito no te puedo encontrar. Sí. Por supuesto. Baila, nena, baila. Te miro a los ojos y voy a sonreír. Me siento seguro que eres para mí. Te invito a bailar y sin disimular. Pregunto tu nombre y no me quieres dar. Yo que me creí galán de las mujeres, de a poquito a poco me empezó a gustar. Estás tan cerca mío y no sé qué hacer. Creo que esta vez me tocó a mí perder. Baila, baila y mueve tu cintura. Miro tus ojos que brillan con la luna. Vuelvo a insistirte para que seas mía. Le dices sonriente que eres una niña. Baila, baila y mueve tu cintura. Miro tus ojos que brillan con la luna. Vuelvo a insistirte para que seas mía. Me dices doliente que eres una niña. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otra vez, otra vez! Los Bonis. Una pasión. Solo y no pedir más nada. Hoy yo quiero estar solo y encerrarme en mi soledad. Hoy yo quiero estar solo para matar mis penas por un amor que quise con el alma y el corazón. Por un amor que quise. Decirme adiós. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Porque te fuiste de mi vida sin decirme adiós. Sí. Vamos, los Bonis, vamos. Otra vez. Un saludo a la familia Matach y a las divas de Buenos Aires. ¿Quién más? Mirándote, imaginándote, saborear con mi boca tus besos de fuego sagrado. Deseándote, susurrar al oído palabras de amor y deseos que nacen de mí. Porque hay cosas que me vuelven loco, que me desespera y me enamoran todo. Y no hace falta que me digas nada, solo tu mirada hablará por ti. Porque conviertes ese esta historia loca es toda una lujuria de cosas ardientes. Y te deseo y mi locura crece. Es que no puedo resistirme a ti. Mirándote, deseándote, ya no aguanto decirte las cosas, pues me vuelves loca. Y Pedro Ávila, seguidores de los Bonis. ¿Quién más?